say either. Goodbye. And I don't know, no, no, no. And I don't know why you be so crazy. You say goodbye. You play with my soul when you want, yeah. Sin corazón, yeah. Sin la razón, yeah. Quítame la vida, no tienes perdón, yeah. Si éramos dos, yeah. No quiero tu amor. Llama cuando tú te sientas sola, solamente quiero escuchar tu voz. Sigo estando con la misma rola, mirando tu cuerpo sin decírtelo. Ahora ya no sé vivir la vida sin ti, pienso en cuando lo hacíamos. Siempre va a quedar vacía sin ti, quiero verte, no puedo decir que no. Ahora solo pienso en volver, la mirada vacía, nunca estaré bien. Quiero esa sonrisa, vuélvete otra vez. Baby, tú eres mía, siempre te querré. You say goodbye. You say, I don't know. Why you waste my time? Why you waste, I don't know. Why you be so crazy? You be so crazy. Please call me later. Call me later. You say goodbye. Que tú eras mía, eso lo decía, yo lo juraría. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver. Me lo permitía, yo te besaría, la puerta te abría, te lo compraría. ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres tener? Por ti lucharía, pero no sabía que me dejaría. Tú me prometías, y ahora estás con él, y ahora estás con él, y ahora estás con él. ¿Dónde estaría si te llamaría? Pero hoy en día a mí me dolería volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Me asomo al balcón y no me corre el viento. Observo cómo pasa el tiempo. Vivíamos dentro de un cuento. No olvides que yo a ti te quiero. You say goodbye. You say, I don't know. Why you waste my time? Why you waste, I don't know. Why you be so crazy? You be so crazy. Please call me later. Call me later. You say goodbye. Why you waste, I don't know. Why you be so crazy? You be so crazy.